de los desarrollos que se permiten en el parque natural. Pocas nubes mañana en Andalucía, las temperaturas mínimas van a ir en moderado descenso y las máximas en ligero ascenso. Vamos a conocer ahora el número de la suerte premiado en el sorteo de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 69.128, 69128, serie 037. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora los termómetros marcan 12 grados en Motril, 7 en Huelva, 5 grados en Antequera. Las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.